cada momento del día es buen momento si estás junto a mí. El despertar en tus brazos es de nuevo vivir para ti. Por nuestros bellos recuerdos, oh merci chérie, nunca podré olvidarme ya de ti. Por los pequeños detalles que tú sabes me hacen feliz, porque el amor es tan solo pequeñeces que te hacen vivir. Por nuestros bellos recuerdos, oh merci chérie, nunca podré olvidarme ya de ti. Así soy yo cuando me das tu amor, así soy yo tan solo para ti. Así soy yo cuando me das tu amor, así soy yo tan solo para ti. Así soy yo cuando me das tu amor, así soy yo tan solo para ti. Por los pequeños detalles que sabes me hacen feliz, porque el amor es tan solo pequeñeces que te hacen vivir. Por nuestros bellos recuerdos, oh,